Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Hola amigos de Conserva la Radio. Les saluda Stalin Gualotuña. Sean bienvenidos a este pequeño espacio, su espacio. Hola, hola. Un placer estar de nuevo con ustedes, esperando que disfruten de este nuevo programa dedicado a todas nuestras queridas madres. Soy Daniela Moposí. Así es, soy Pablo Pérez y en este nuevo programa hablaremos de la música y de la maternidad, un tema muy relevante e importante. Efectivamente, compañeros, ya que fue una semana llena de unión familiar y una dicha para muchas personas, lastimosamente con todo lo que está sucediendo no pudimos festejar a mamá como si hubiera querido, pero recuerden que es para nuestro bien común mantenernos en estas restricciones. Yo soy Clever Cuello. Así es, Clever. Querida Radio Escuchas, disfruten de este nuevo espacio. A lo largo del programa vamos a tener intervenciones de varios músicos profesionales del Conservatorio Superior Nacional de Música, tanto docentes y estudiantes. Les hemos hecho una serie de preguntas y vamos a tener sus respuestas y consejos. Chicos, les traigo una súper que buena pregunta. Pero por supuesto, ¿de qué se trata? ¿Ustedes creen que la música afecta el comportamiento de un niño o niña gestante desde el vientre materno? Bueno, a mi parecer, me atrevería a decir que sí, porque desde pequeños los bebés sienten muchas cosas. ¿Y qué mejor si es la música? Yo leí alguna vez que podía ser un mito, es decir, que los fetos quizá no les afecten los estímulos del exterior. No sé si conocen a Coldplay, pero leí algo que decía que la esposa del vocalista Chris Martin, Gene Paltrow, ponía canciones a sus bebés durante sus embarazos. Nos pones en conocimiento un dato curioso, Stalin. Así es, Dani. Aunque hay informes contradictorios de si poner música a un bebé cuando se encuentra dentro del útero ayudará a su inteligencia. También se ha encontrado que los niños reconocen y prefieren la música a la que fueron expuestos cuando estaban en el útero hasta un año después de su nacimiento. Las implicaciones son claras. Esto demuestra que el cerebro en desarrollo de un bebé es capaz de almacenar y recuperar recuerdos después de un largo periodo de tiempo. Además, es una forma maravillosa de cómo las madres pueden vincularse con sus bebés, compartiendo y disfrutando con familiaridad la música que ella puso desde el principio. Bueno amigos, y a todo esto vamos con un tema dedicado a todas las madres, de Julio Jaramillo, para ti, madrecita. Por un amor me alejé de tu lado, madrecita querida, cuánto te hice sufrir. Todo el sabor de lágrimas probaste en tus labios, de tus ojos que vertieron por darme mi existir. Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores, y que en tus oraciones me des tu bendición. Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores, y que en tus oraciones me des tu bendición.

se apresuró al enfatizar que no había evidencia de que el poner algún tipo de música tuviera algún efecto en los niveles de inteligencia. Amigos radioescuchas, en esta ocasión tenemos a la maestra Beth Ignatov, docente del Conservatorio Superior Nacional de Música, del área de canto lírico. Maestra, bienvenida. Coméntenos, ¿qué es para usted ser mamá? Hola Daniela, muchas gracias por invitarme a esta entrevista y gracias por tu pregunta. ¿Qué significa ser mamá? Para mí ha sido un cambio en mi vida. Yo tengo 37 años, tenía 37 cuando nació mi hijo. Y era un cambio grande y hermoso, algo que esperábamos mucho. Y recibimos con mucho cariño mi hijo, que ya tiene 3 años. Entonces, lo recibimos con mucho amor. Era una cosa que realmente impactante, pues, tener esa pequeña criatura a quien cuidar todos los días. Muy intenso, especialmente al inicio. Ser mamá, estar siempre atento de alguien más y dejar un poco mis gustos, digamos, mis preferencias, mi sueño. Y estas cosas para cuidar a esta persona, que pues ya con el tiempo se vuelve a dormir, se vuelve a una normalidad, una nueva normalidad. Entonces, ¿qué significa ser madre para mí? Muchas cosas en abarcar en un compromiso de por vida con un pequeño ser y amar a este pequeño ser más que imaginé posible. ¿Cómo influyó su embarazo en su carrera? Ah, de la carrera. Pues, Daniela, la carrera es de por vida. También cómo ser mamá. Entonces, pero el primer año es una cosa bien delicada, bien diferente. Hay muchos cambios en la vida del bebé. Y entonces, sí, tomé tiempo un poco de mi carrera para acompañar a mi hijo en ese periodo. Y estoy muy agradecida de haber tenido la oportunidad de hacer eso y pues tener un trabajo que me esperaba al cumplir este año. Entonces, mi carrera no creo que me ha afectado en el largo plazo, sino que sí dejé unos proyectos y unas cosas para acompañar a mi hijo y dedicar ese tiempo con él. Maestra, coméntanos un poquito más. ¿Usted cree que la música influye en el bebé dentro del vientre y después de su nacimiento? Sí, qué buena pregunta, Daniela. Yo creo que sí, la música influye el bebé dentro del vientre antes de que nazca. Ahora no soy experta en el área, lo que pude aprender en mi experiencia fue que se desarrolla relativamente temprano el escuchar. Entonces nos están oyendo nuestros bebés desde muy temprano. Y de esta manera conocen la voz de mamá y la voz de quienes les rodea, el papá, las voces cotidianas. Eso les ayuda cuando salen y ya están, al menos el sonido es familiar, sino toda la luz y lo demás. Entonces, y sabiendo eso, lo que nosotros hicimos fue no solamente ponerle canciones infantiles, digamos, porque escuchen todo. Pusimos también que específicamente que escuche sonidos complejos, sonidos, acordes, intervalos, canciones de música compleja, contemporánea, variada también, de muchas épocas, muchos gustos, muy variado. Porque creemos que eso le va a ayudar a tener más sensible el oído cuando sale y puede distinguir sonidos variados en su vida cotidiana. Entonces sí creo que tiene influencia y puede también tener un afecto de por vida en el oído, pues en la sensibilidad del oído del bebé, pues de la persona. Maestra, ¿y nos puede contar una experiencia que tenga que ver con la música y con su bebé? Una experiencia que con mi bebé y la música. Bueno, recién nacido, creo que tuvo una semana. Y mi esposo puso, le envolvió y le puso en el pecho. Y mi esposo es baterista. Y se sentó a tocar con una melodía. Y no sé si fue el ritmo, el movimiento, el sonido familiar, el calor, pero se durmió enseguida. Eso me pasó a mí también. Cuando era bebé, mi papá es flautista y dice que en el hospital tocaba la flauta para que yo dormía. Así que eso ya es una tradición familiar, que al escuchar desde el vientre le dio, tanto a mí como a mi hijo, una calma que nos pudimos relajar y dormir, pues, cuando escuchemos ya nacidos. Ahora mi hijo está rodeado de música, somos sus padres los dos músicos, y ahora lo que le gusta hacer es cargar la guitarra, que es casi el doble de su tamaño, pero carga, se carga en la guitarra y se sienta a tocar. Entonces ahorita está muy curioso por cómo funcionan las cuerdas y estas cosas. Entonces, esto es la experiencia de mi hijo hasta ahora y espero que siga con esa curiosidad y sensibilidad de curiosear, pues. Maestra, le queremos agradecer por su tiempo. Y para finalizar esta entrevista, ¿qué consejo daría a usted a las madres? Un mensaje para las mamás. Bueno, les admiro. Ser mamá profesional es muy demandante. Puede ser un poco difícil, pero también somos muy complejas, tenemos mucho que hacer, muchos lados. Necesitamos hacer algo para nosotras, para estar bien para nuestros hijos. Yo creo que cuando eres mamá no se acaban las otras cosas, los intereses, las metas que uno quiere hacer, y no pensarlo como obstáculo, sino una meta más, balancear estos aspectos de la vida, la carrera, el hijo, porque a la final, ¿qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos cuando logramos seguir teniendo una carrera, luchando por nuestros intereses, utilizando nuestras destrezas, habilidades que hemos invertido para tener? Y pues si estás iniciando, no perder esos sueños que tienes para tu vida, porque ser mamá no excluye estas metas personales, individuales que tienes para ti. Así que ten un poco de paciencia. Una vez que pasas el primer año, las cosas se facilitan un poco más y puedes hacer lo que tú quieres y tú puedes con la vida. Así que adelante. Muchas gracias, Daniela, por invitarme a esto, y me despido. Hasta luego. Cualquier padre interesado en la idea de la estimulación prenatal de sus bebés debe saber que existe un método que utiliza estímulos como la música para comunicarse con ellos y a su vez compartir sus preferencias musicales antes del nacimiento. Sin embargo, chicos, los especialistas pediátricos sugieren compartir una amplia gama de opciones musicales. La diversidad de diferentes tipos de música es esencial y puede ser útil en el proceso del futuro del lenguaje, lectura y escritura del bebé. Esto lo dice el doctor Philip A. Defina, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de New York, Departamento de Psiquiatría y Neurociencia del Comportamiento Neuropsicológico, jefe y director de neuroterapia en los laboratorios de investigación cerebral. Además, deben saber que si tú eliges poner audífonos en tu vientre, es importante limitar el tiempo a una hora diaria. Esto para evitar sobreestimular a tu bebé. También ten en cuenta que el líquido amniótico es un conductor eficaz y por tanto debes asegurarte de que el volumen no sea demasiado alto. Christine James, madre de dos hijos, está convencida de que haber puesto reggae a sus bebés durante el embarazo es la razón por la que sus hijos cantan con entusiasmo las canciones de Bob Marley. Creo que cantaban sus canciones antes de aprender rondas infantiles. Compartir el gusto por una canción o un tipo de música particular es una expresión maravillosa de unión entre una madre y su bebé. La música hace parte de nuestra cultura desde formas tan básicas como las rondas infantiles. Cuando los niños están aprendiendo a hablar, el proceso por el cual aprenden a hablar y a cantar es el mismo. Exponerlo a la música estando en el útero no solo significa compartir una preferencia con tu bebé, sino también permitir que el bebé use la música como una forma de conectarse con su madre a través de una experiencia mutuamente agradable. Pero qué genial todo lo que se puede llegar a hacer con algo tan simple. Concuerdo contigo. Antes de seguir, comencemos escuchando una canción cuyo nombre es Amor Eterno, interpretada por Rocío Dúrcal. Una canción hermosa, llena de muchos sentimientos. Tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando. De tanto que me duele que no estés, como quisiera. Como que quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado. Amigos, por cierto, debemos aclarar que todo lo antes mencionado se lo puede llamar y atribuir al efecto Mozart. La música que escuchamos suele reflejar nuestro estado de ánimo, si estamos alegres, tristes, nerviosos o calmados. Y ese estado de ánimo también puede sentirlo nuestro bebé. La conexión madre e hijo es espectacular entre los beneficios que se cuentan con la música. Hay cuatro muy destacables y en los que coinciden la mayoría de expertos. La escucha aumenta la actividad inmunitaria de tu bebé. Los bebés que han recibido este tipo de estímulos durante el embarazo suelen nacer más relajados, lo que se traduce en menos llantos. Aumenta y mejora el desarrollo cognitivo y cerebral del pequeño. Por último, estos bebés suelen dormir y comer mejor, lo que mejora su capacidad de atención. Principalmente la música nos ayuda mucho más de lo que pensamos. Simplemente la tenemos menospreciada, ya que en nuestro país aún falta esa cultura de arte que debería haber todo el tiempo. Y no olvidemos, más aún que una realidad de nuestro país es que aún vivimos en una sociedad machista y que para muchas mujeres es difícil ganar sustento diario o más aún si viven de la música. Deben de buscar tiempo para la familia, acomodarse a su ritmo de trabajo, el tiempo a los hijos, al esposo también. Dedicarse a ser madre se piensa que es una labor fácil, pero la realidad es que es una responsabilidad muy grande. Y personalmente admiro mucho a este tipo de mujeres que a pesar que trabajan duro y siguen sus sueños, se dan tiempo para la familia. Así es, amigos radioescuchas, no se despeguen que ya regresamos con más. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En el Museo de Instrumentos Musicales, Pedro Pablo Traversari, podrás apreciar instrumentos de la época precolombina y más de 500 instrumentos europeos, asiáticos y africanos. El Museo de Instrumentos cumple con la misión fundamental de conservar el patrimonio sonoro ecuatoriano y difundir su valor histórico. Visitas guiadas de martes a sábado de 9 horas a 17 horas. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amigos y amigas, seguimos escuchando estas lindas experiencias de ser mamá. A continuación, nuestra siguiente invitada, Bélgica Llanes, estudiante del Conservatorio Superior Nacional de Música, estudiante de clarinete. Bélgica, coméntanos, ¿qué significa ser mamá? Para mí, el ser madre ha sido una de las cosas más maravillosas que me ha pasado en la vida. Realmente ha sido conocer un amor fuera de límites, un amor muy distinto al que uno se tiene por un familiar o por una pareja. Realmente el amor que se tiene por un hijo es único. Yo creo que una madre está dispuesta a hacer lo que sea por el bienestar de su hijo. Claro que también es una labor realmente muy complicada, que demanda de sacrificios y esfuerzos, pero yo creo que el amor de un hijo lo compensa todo, todo sacrificio. ¿El embarazo influyó en tu carrera musical? Cuando yo entré a seguir mi carrera en el conservatorio, mi hija ya tenía 2 años de edad. Lo que se me complicó ahí fue el tema de traslado hasta el conservatorio. Que, bueno, habían clases que empezaban 7 de la mañana y mi hija estudiaba en la guardería que quedaba enfrente. Entonces teníamos que madrugar, salir 5:30 de la casa, y eso fue una tarea complicada, ¿no? Pero bueno, cuando yo estuve en embarazo, yo estaba trabajando igual como músico, y ahí sí, bueno, yo me acuerdo, yo tocaba toda la orquesta en la que yo estaba trabajando, y apenas comenzábamos a tocar, mi hija comenzaba a moverse y moverse mucho tiempo. Acabábamos el ensayo y ella paraba también, ya se quedaba quietita, y empezábamos otra vez a ensayar y ella se movía. Era así, ella como que, no sé, ella sentía la música, escuchaba todo y ella sentía el ritmo y comenzaba a moverse. ¿Crees tú que la música influye en el bebé dentro del vientre materno? ¿Quizás tienes alguna experiencia que nos pudieras compartir? Yo creo que sí, la música influye muchísimo en un niño. Como lo decía anteriormente, mi hija cuando estuvo dentro del vientre, ella escuchaba música y se movía siempre. Y bueno, ahora que ya está mucho más grande, ya tiene 5 años de edad, yo creo que le ha ayudado muchísimo en su aprendizaje. Es una niña sumamente inteligente. Y desde que estuvo en la guardería, ella hacía cosas que otros niños no podían. Y, por ejemplo, era una niña muy despierta. Armaba torres que para la edad de ella, las profesoras decían que eso era complejo. Y los otros niños se les dificultaba muchísimo, pero a ella no. Y ahora también ya en el aspecto de aprendizaje, también ella no tiene problemas. Entonces yo pienso que sí, que la música ha influido muchísimo para que ella tenga este nivel y esta facilidad para aprender las cosas. Agradecemos a Bélgica por su participación en esta entrevista. Y para finalizar, ¿qué mensaje darías tú a las mamás? Mi mensaje para todas las mujeres que han decidido la música como una profesión y una forma de vida es que rompamos los paradigmas que existen y demostremos que indistintamente del género que llevamos, ya seamos hombres o mujeres, podemos llegar a interpretar muy bien un instrumento o ser excelentes cantantes, compositoras, maestras y demás ramas que existen en nuestra profesión. Que nunca nos demos por vencidas, a pesar de los obstáculos que siempre se nos van a presentar en nuestro camino. Y sigamos adelante, como las mujeres luchadoras que somos. Amigos, yo tengo una reflexión. ¿De qué sirve tener muchas cosas materiales, ser famosos o conocidos, si no hay con quien compartirlo o tener a tus seres queridos contigo? Pues bueno, a veces lo mejor que podemos hacer es ser humildes y empáticos con cada ser vivo. Así es, amigos. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con un poquito de música? Escucharemos una salsa titulada Mi Mamá, del cantante Tito Rojas. Si nos desgracia, se nos va a la sepultura, se nos pierde nuestro mejor amor. Diminuta mujer de una fuerza increíble, esa es mi mamá, que por verme crecer hizo hasta lo imposible. Esa es mi mamá, luchadora incansable, mujer admirable, tan dulce, tan bella y tan agradable, firme como roca y de hermosos detalles. Esa es mi mamá. Mamá, la bendición yo te pido. Mamá, quiero que cantes conmigo. Mamá, te pido que me perdones. Mamá, por favor no me abandones. Mamá, la bendición yo te pido. Mamá, quiero que cantes conmigo. Mamá, te pido que me perdones. Mamá, por favor no me abandones. Una diosa caída de los altos cielos, esa es mi mamá, la que por mis locuras sufrió mi desvelo. Esa es mi mamá, la que se hace más linda al pasar de los años, que cuida a sus hijos como a su rebaño, y aunque yo soy un viejo, me da mi regaño. Esa es mi mamá. Mamá, la bendición yo te pido. Mamá, quiero que cantes conmigo. Mamá, te pido que me perdones. Mamá, por favor no me abandones. Mamá, la bendición yo te pido. Mamá, quiero que cantes conmigo. Mamá, te pido que me perdones. Mamá, por favor no me abandones. La que siempre te diga a mi lado, la que todo su amor me ha brindado, lo más bello que Dios ha creado. Esa es mi mamá. Mamá, la bendición yo te pido. Mamá, quiero que cantes conmigo. Mamá, la bendición yo te pido. Mamá, quiero que cantes conmigo. Bendición, mamá, ¿cómo está usted? ¿Qué hubo? Mamá, la bendición yo te pido. Mamá, quiero que cantes conmigo. Quiero que cantes conmigo, mamá. Que tenga su mamá, que la cuide, que la cuide. La madre ama con ciega, ay, con ciega terna. mamá, la bendición yo te pido. Quiero que cantes conmigo, te pido que me perdones, por favor no me abandones. Bendición, mami, y déjame la puerta abierta. Bueno, nuestra siguiente invitada es Shirley. A continuación le hicimos la siguiente pregunta. Desde tus inicios hasta la actualidad en el ambiente musical, ¿cómo ha influido tu maternidad? ¿Sientes que la música ha tenido un punto favorable hacia tu hija? Coméntanos. Bueno, realmente mi maternidad ha influido muchísimo desde mis inicios, ya que yo cuando ingresé al conservatorio, yo me fui a dar las pruebas con mi nena chiquita. Bueno, tenía que estar pendiente de ella, de cambiarle, de darle a comer mientras yo daba las pruebas, pero realmente siempre mi hija fue un pilar muy fuerte, una motivación principal en mi vida para yo demostrarle a ella con ejemplo que uno puede lograr cumplir lo que uno se propone siempre con amor, con dedicación, con mucha responsabilidad. Y siempre, ¿no? En el conservatorio mi maternidad siempre estuvo a la luz del día, ya que todos conocían que yo era mamá y ya que yo me iba a clases con ella y me dieron la apertura, ¿no? De que ella se involucre en este medio musical. Y es por eso que yo, conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta de que esto de la cuestión del arte, de la música, influyó muchísimo en la interacción, en el desarrollo intelectual de mi nena, ya que ella empezó a ser más receptiva en el campo personal, académico. Entonces me di cuenta que realmente ella empezó a desarrollar otras actitudes y aptitudes que otros niños no desarrollaban pues a esa edad. Entonces dije, chuta, wow, voy a implementar esto con los niños más pequeños, ya que yo soy maestra. Gracias a Dios, realmente ha sido una motivación muy grande esto de mi nena, ya que ahora yo soy directora de un centro de formación musical acá en el Valle y yo obviamente enseño a niños pequeños y es muy importante porque estos niños que aprenden música empiezan a desarrollarse de diferente manera, empiezan a interactuar de diferente manera, ya que su lado contrario del cerebro empieza a trabajar, empiezan a ser un poco más receptivos, ¿no? Un poco más activos, diría yo, en el ámbito emocional, etcétera. Entonces, realmente para mí, fue algo muy importante la maternidad en el transcurso de mi carrera profesional, ya que si no hubiera tenido esta posición que Dios me dio, realmente no hubiera podido lograr y llegar hasta donde ahora estoy, ya que todo lo que yo hago y lo que he logrado ha sido como pilar fundamental, vuelvo y repito, mi hija, para que ella pueda crecer con un ejemplo de que uno tiene que hacer lo que ama, no tiene que ser preso de un sistema social que te enseña que tienes que trabajar para tener dinero, etcétera, etcétera. Entonces es por esto que realmente les hago llegar mi mensaje a todas las personas que me están escuchando, que sí se puede. Yo lo pude hacer con mucho amor y mucha dedicación y con un pilar fundamental. En este caso fue mi hija, se puede. Y si tal vez no son madres o padres, pueden tomar otro tipo de motivaciones por uno mismo para poder lograrlo, se puede lograr. Y me siento orgullosa de lo que soy hasta ahora y me siento orgullosa de lo que le he podido brindar a mi hija como ejemplo. Entonces realmente la música en mi vida, desde los inicios hasta donde estoy yo ahora, realmente ha sido un punto de llegar a emocionarme tanto, ya que, es como repito, si no hubiera tenido esta motivación, no hubiera llegado hasta donde estoy, segura. Por eso tomemos mucha conciencia de que se puede. Con mucho sacrificio, puedo decirte, y muy segura, con muchas lágrimas, con muchas trasnochadas, con muchas veces sin comer, pero vale la pena, ya que ahora donde estoy cosechando lo que se ha sembrado. Con mucha alegría y con mucho entusiasmo puedo decir que estoy cumpliendo los sueños que poco a poco se han ido forjando. Y agradezco a Dios y agradezco a mi hija y agradezco a las personas que me han apoyado para estar donde estoy ahora. Así que eso es lo que te puedo comentar con respecto a la pregunta. Y muchas gracias por la apertura. Estoy a las órdenes para cuando me necesiten. Muchas gracias. Chicos, ¿sabían que a Olga Tañón el 17 de febrero del 2021 la Autoridad Mundial en Records, el Guinness World Records, honró a la célebre cantautora puertorriqueña Olga Tañón, la Mujer de Fuego, con su tercer récord Guinness a la artista femenina con más nominaciones al premio Lo Nuestro, con una asombrosa lista de 48 nominaciones en la historia del programa de premios a la música latina? También tiene mucha trayectoria. Se casó con el jugador de béisbol Juan González y tuvieron a Gabriela Marí, quien padece de un trastorno sanguíneo poco común denominado plaquetas gigantes. Posteriormente contrajo matrimonio con el empresario Billy Denzar. Nació Indiana Noam en marzo de 2002. El 24 de mayo del 2007 nació su tercer hijo, Ian Nair de Sinal Tañón. Tener tanta trayectoria, estar realmente en la cima y ganar estos récords Guinness realmente inspira a quienes seguimos en el arte. Nos ayuda a seguir soñando y aún más aún compartiendo con la familia. Una mujer incomparable, Olga Tañón. Cuando menos yo me lo esperaba, dejando tristeza en mi mirada, sabiendo lo mucho que te amaba. Te fuiste, pero noche y día yo te pienso, miro tu retrato y tus recuerdos, mezclando alegría y sufrimiento. Hoy que no estás aquí, tengo el corazón en mil pedazos. Extraño tus besos, tus abrazos. Quisiera tenerte junto a mí. Hoy que no estás aquí, siento que mi vida derrumba, prefiero vivir junto a tu tumba que pasar mi vida sin ti. Hoy que no estás aquí, fuiste, pero noche y día yo te pienso, miro tu retrato y tus recuerdos, mezclando alegría y sufrimiento. Hoy que no estás aquí, tengo el corazón en mil pedazos, extraño tus besos, tus abrazos. Quisiera tenerte junto a mí. Hoy que no estás aquí, siento que mi vida se derrumba. Prefiero vivir junto a tu tumba que pasar la vida sin ti. Extraño tus besos, tus abrazos, quisiera tenerte junto a mí. Hoy que no estás aquí, siento que mi vida se derrumba. Prefiero vivir junto a tu tumba que pasar mi vida sin ti. Tenemos como invitada especial también a la maestra Milena Pérez, a quien le hemos hecho la siguiente pregunta. ¿Cuál sería tu consejo para todas las mujeres músicos profesionales para que puedan buscar un equilibrio entre la profesión y la maternidad, desde tu experiencia? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo haces? Bueno, te diré que en realidad es bastante difícil. Ser músico profesional y ser madre realmente es difícil. Pero hay que luchar, como en todo, con mucha disciplina, con mucha constancia, con mucho amor a lo que se hace, ya que la música, pues es un arte que requiere esto, mucha disciplina, mucha constancia. Y ser madre también. Uno no puede descuidar a sus hijos y tiene que atenderlos, sobre todo en las primeras etapas de vida. Entonces, cuando son pequeñitos, cuando son recién nacidos, cuando son bebés, es un poquito complicado. Pero hay que tener mucha fuerza de voluntad y yo diría mucha vocación por la profesión y asimismo mucho amor por la música y por supuesto por los hijos. Hablemos un poco más de la vida de una cantante, Anna Netrebko. Debutó a los 22 años. Ella dice que la música siempre fue una parte de su vida. Le gustaba escucharla, siempre había música en casa, pero luego decidió hacer profesión, el canto lírico. Ella dice que se trata del arte y la pasión de la música. Siempre tiene nuevos objetivos. Ella siempre disfruta del papel que hace en cada escena. No tiene muchos favoritismos. La revista Time la consideró una de las 100 más influyentes del planeta. Algo curioso es que al principio ella no sabía que era un gran honor ser nominada a ese logro. También nos comenta que realmente no tiene ninguna presión con respecto a la nominación. Nos cuenta que la música clásica y ópera son muy elegantes y siempre se debe ser elegantes y actuar con respecto a esto. Ana es hija de un ingeniero y de una geóloga. En marzo del 2006, Ana solicitó ser ciudadana austríaca, recibiendo su ciudadanía a finales de julio. De acuerdo con una entrevista en las noticias semanales austríacas, viviría en Viena y Salzburgo. Esto ha provocado polémica en Rusia. En el verano del 2007 finalizó su relación con el barítono italiano Simone Alberghini. En abril del 2008, Netrebko anunció su casamiento con el bajo barítono uruguayo Erwin Schopf. El 5 de septiembre de ese año nació su hijo Tiago. La soprano anunció que el niño padece de una variante de autismo. La pareja se separó en noviembre del 2013. En diciembre del 2015 se casó con el tenor azerbaiyano Yusif Ivasov. Netrebko vive en San Petersburgo, Viena y Nueva York. Así es, amigos. Esto es un poco de la biografía de Anna Netrebko y su larga trayectoria. Pero lo que debemos resaltar es la manera en la que, siendo una figura pública para su país y quizás para el mundo entero, ha sobresalido en lo que hace. Y obviamente dando tiempo a lo más importante, que es la familia. Adir me escora amor. este momento vamos a tener una pequeña intervención de la maestra Ivette Currás, maestra de piano del Conservatorio Superior Nacional de Música, a la que le preguntamos lo siguiente. Maestra, muy buenas tardes. Mi pregunta es que si nos puede hablar acerca de cómo fue su primer año como madre y sobre todo que nos cuente un poco acerca de cómo o de qué manera afectó en su carrera musical, ya que consideramos que ser madre demanda de mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y es igual que la música, que ya que la música también necesita mucho tiempo y mucho esfuerzo. Entonces, profe, si nos puede hablar acerca de eso. Te cuento que, bueno, soy profesora desde los 19 años. Tuve a mi hijo a los 27, ya estaba trabajando. Como sabes, vengo de Cuba y allá sí es bastante difícil llevar la vida familiar con la vida laboral, más con un niño pequeño y más con la música, que como bien dices, requiere de tiempo y requiere de sacrificio y requiere, aparte, bueno, es un gusto de uno, pero sí requiere de una atención especificada. Nada, a ver qué decirte, los tres primeros meses yo ni siquiera miraba a mi esposo porque todo era enfocado en mi hijo y tampoco el trabajo, como que estábamos de licencia. Ya después, cuando me incorporo, se iba llevando ya la vida con el niño. Estaba ya, entró en el círculo ya al año, porque fue casi un año de licencia que tuvimos, nos los da el gobierno sin pago, pero bueno, nos da ese, como que podríamos decir, ese beneficio. Y ya cuando el niño estaba en la escuela, sí, en el círculo infantil que le llaman acá guardería, nada, trabajaba, iba a buscarlo y sí, seguía con mi música, tocábamos, acompañaba a algunos muchachos de la escuela a otros instrumentos. Y ya, y se empezó a complementar. También a él le gustaba mucho la música. De cierto, ya ahora es músico, es violinista. Lo que pasa que todavía sigue en Cuba, algo que ya quiero ya, si Dios lo permite, traerlo para estar una familia más unida. Y nada, eso es lo que te puedo decir. Sí, es complicado, pero se logra, porque si no se lograra, no hubieran profesoras nunca que fueran músicos y que a la vez tuvieran sus hijos. Bien, amigos, hemos tenido un programa lleno de información. Lastimosamente, el tiempo es tan efímero. Pero no dejen de seguirnos en cada programa. Yo soy Daniela Moposita. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Sintonízanos en nuestra próxima entrega los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 13 horas. Yo soy Paulo Pérez. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como Conserva la Radio. Yo soy Stalin Gualotuña. Hasta pronto. Queridos de Radio Escucha, un enorme placer estar compartiendo este tiempo de programa, su programa. Yo soy Clever Cuello. Hasta la próxima. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio.